Bueno, buenos días. Muchas gracias, señor intendente, por esta posibilidad. Muchas gracias, doctor Barcos, director de Cultura. Muchas gracias a todos los presentes, concejales, autoridades. Muchas gracias por ser parte de este proceso tan hermoso como es mostrar que todos nacimos para cumplir nuestros sueños. Cuando nosotros decimos cumplir nuestros sueños, tenemos que palpar el éxito. Palpar el éxito, ¿qué significa? Por ejemplo, ¿cuántos saben aquí cuál es mi mayor éxito? Hoy mi mayor éxito es verlos a ustedes cómo me escuchan, porque yo no los puedo escuchar a ustedes. Eso es palpar el éxito. Palpar el éxito no es algo material, económico, no. Palpar el éxito es lograr algo extraordinario en nuestra vida. Yo recuerdo que todos somos únicos. Todos nacemos con un propósito, todos fuimos creados para alcanzar un objetivo en esta tierra. Cuando decimos cumplir nuestro sueño, es que estamos cumpliendo el sueño a los demás. Cumplir nuestro sueño es hacer que el otro, mi prójimo, mi vecino, mi amigo, pueda alcanzar su sueño. Más allá de la diferencia, muchas veces hablamos de la palabra discapacidad, pero hoy quiero hablarle de capacidad. De todas aquellas personas que muchas veces sentimos excluidos del sistema, tenemos una capacidad muy amplia, una capacidad asombrosa que nos puede llevar a cumplir nuestro sueño. Asimismo, yo recuerdo que también he pasado momentos muy difíciles, momentos en los cuales no he tenido ganas de seguir viviendo, porque la misma exclusión dentro de la sociedad te lleva a sentir que vivimos solos, aislados, o muchas veces me he sentido como una carga para papá, para mamá, hasta que descubrí el verdadero potencial interior. Ese potencial que te lleva a superarte en el día a día, ese potencial que te lleva a lograr todos los objetivos. Pero para eso tuve que entender el significado de dos palabras esenciales y fundamentales: pobreza y escasez. Como sociedad, tenemos inculcado el término pobreza. Mira, los chicos pobres, pobre persona, pero no, pobreza es estrechez mental, pobreza es escasez de pensamiento, escasez es la falta de recursos. Cuando nosotros sabemos entender el contenido de esas palabras, el significado, empezamos a darle significado a nuestra vida. La pregunta es, ¿para qué nacimos? Nosotros nacimos con un propósito, cumplir todos nuestros sueños. Por eso animo a que todos, cuando en algún momento se irán a preguntar, una pregunta que me hago constantemente. En una charla, hablando con los chicos, con mis alumnos, les consulté cómo tenían planeado morir. Algunos me decían, profe, usted está loco. ¿Cómo vas a planear cómo morir? Sí. Yo cuando muera, quiero morir vacío, cumpliendo todos mis sueños. Y que cuando mi lápida diga, aquí yace un hombre que supo alcanzar todos sus sueños. Y esos sueños se van a multiplicar y van a bendecir aún más a todos los jóvenes que hoy mismo se dan en plena exclusión. Y decir, todos tenemos sueños, todos podemos brillar. Muchas gracias para todos.